En tu vida has usado varias veces la palabra fuerza. Seguramente no te parece una palabra desconocida, porque habrás pasado por situaciones en las que tuviste que hacer mucha fuerza. Por ejemplo, cuando moviste un mueble pesado, al destapar una gaseosa, al intentar mover el cierre que se quedó trabado, al pedalear en la bici contra el viento o en otras situaciones parecidas. ¿Sabías que también ejerces fuerza cuando levantas un lápiz o das vuelta a las páginas de un libro? Pero en estos casos las fuerzas son mucho menos intensas. Habrás notado que todas las fuerzas que se mencionaron son producidas por la actividad de los músculos de tu cuerpo. Del mismo modo que sucedía con los deportistas que vio Nico en el programa deportivo. En algunos casos nos conviene contar con algunas herramientas u objetos, como ocurre al ejercer la fuerza con la ayuda de una pinza o una raqueta. Además, un gran número de fuerzas no proviene de un esfuerzo muscular. Por ejemplo, un automóvil se mueve gracias a la fuerza generada por su motor. Del mismo modo, la fuerza proporcionada por el viento hace girar las aspas de un molino y la fuerza de un terremoto puede derrumbar un edificio.